debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me haces ver los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces los otros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana, martes 30 de octubre. Mariana Gil Laborde con una mañana que ventosa, con vientos del sur, por lo menos da la impresión de que hoy no vamos a tener temporal. Parece que sí, viento del sudeste, como bien notabas, 10 a 18 kilómetros, humedad 93%. Cielo nublado, temperatura 16 grados dos décimos. El pronóstico de probabilidades de lluvias aisladas o lloviznas continúa hasta el mediodía aproximadamente. Tarde-noche ya empieza como a mejorar, o mejoramientos temporarios, con una máxima que alcanzaría en esta jornada los 22 grados. Hay dos alertas meteorológicos, uno por lluvias y tormentas fuertes que abarca las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, Formosa, este de Jujuy, Misiones, centro y este de Salta, y también Santa Fe y Santiago del Estero. Y otro alerta meteorológico, pero ya que abarca la zona de la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata y área marítima adyacente, también por vientos fuertes. La cantidad de agua que cayó tanto en el área metropolitana como en la zona rural de la provincia de Buenos Aires ha llevado a muy distintas complicaciones. Lo primero que hay que destacar es que hubo dos muertos, uno en Lanús, otro en La Matanza. Hubo una cantidad de evacuados y todavía, Francisco Balas, hay infinidad de barrios que están sin luz. Ayer la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, era una ciudad en la cual la mayoría de los semáforos no andaban, flotaban autos y no había un agente del municipio de la ciudad de Buenos Aires que ordenara el tráfico, indicara por esta ruta sí, por esta ruta no. Yo he visto a los agentes municipales, cuando hubo paro de los trabajadores del subterráneo, dar indicaciones, mostrarse, trabajar y hacer política para el PRO, con indicaciones, por supuesto, son empleados públicos, con indicaciones de sus jefes. Ayer, sin embargo, donde todos los pronósticos indicaban que iba a ser un día de furia en términos climatológicos, no había agentes de la ciudad. Salió el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, a tratar de calmar a los desesperados vecinos de la zona de Belgrano, de la zona de las calles Olazábal, Blanco Encalada, Monroe, a la altura de Cabildo, diciendo ellos ya saben que pueden ir a cobrar los 8,000 pesos que dispone el municipio para casos de este tipo, que vayan y los tramiten. Esto es la situación. En un ratito, Francisco Balas, nos vamos a meter en la observación que hacen legisladores y especialistas respecto de cuál es el nivel de subejecución para el año 2012 de las obras hídricas de la Ciudad de Buenos Aires y cuáles en el presupuesto 2013 son las previsiones que hizo el ingeniero Mauricio Macri. Las zonas que siguen sin luz en este momento, con cortes intermitentes, son las de, efectivamente, Belgrano, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Real también, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ya en lo que es conurbano, Lanús y La Matanza siguen siendo afectadas, por supuesto, Bernal, Quilmes, no la parte de Quilmes, curiosamente, el río no subió, lo que hubo sí fue una cantidad de agua muy grande, pero la zona ribereña de Quilmes no, pero sí la zona céntrica también se encuentra con dificultades de luz, Lomas de Zamora y, decíamos, Bernal. En lo que tiene que ver con los semáforos, todavía hay más de 800 semáforos en la ciudad que no están funcionando bien en Capital Federal, y efectivamente, ayer la primera presencia de Defensa Civil, de gente de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a salir a la calle a las 9:30 de la mañana. Hasta las 9:30 de la mañana la queja era en distintos barrios, ya sea en las zonas más céntricas como en los primeros sectores del conurbano, no había personal que estuviese disponiendo orden de tránsito, desvío de calles, advertencia de zonas de riesgo por electrocución, bueno, no, nada de eso. Hubo recién 9:30 de la mañana se vio empezar a aparecer a los primeros dispositivos de seguridad para cubrir esto. En la provincia de Buenos Aires vale destacar que Defensa Civil se hizo presente desde mucho más temprano. En la zona de Quilmes, Berazategui y Varela, ya desde las 6:30 de la mañana había gente trabajando, evacuando y desviando el tránsito. No fue así en la capital federal, reitero. Muy bien, cuando son las 7:09 de la mañana le damos los muy buenos días a Consuelo. Ella trabaja en el servicio de emergencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Consuelo, buenos días. Buenos días. ¿Nos podría informar cuáles son los reclamos que pueden hacer los vecinos al 103, esta línea gratuita, para los que viviendo en este distrito, en la Ciudad de Buenos Aires, hayan sido afectados por el temporal? Y si tuvieron árboles caídos, ramas caídas cerca de su domicilio, si hay semáforos que no están funcionando, si tienen algún daño estructural en su vivienda por como rajaduras o grietas, hay varios, si hay postes o columnas que están torcidas o con peligro de caída, baches en las calles, hundimientos en vereda, balcones con peligro de caída. Consuelo, me imagino que ustedes estarán recibiendo desde ayer muchísimos llamados. ¿Cuál es el procedimiento? ¿La persona llama, se identifica, tiene que dar algún número de documento, tiene que dar...? No, únicamente con su nombre, nos tiene que dar la dirección exacta de dónde está sucediendo el inconveniente. Nosotros lo tomamos, se deriva por sistema al sistema de emergencias, que ellos determinan si va la Guardia de Auxilio, Defensa Civil u algún otro organismo, y ya, bueno, a partir de ahí se empieza a trabajar. Consuelo, muchísimas gracias, la dejamos seguir trabajando y recordamos a todos los oyentes que viven en la Ciudad de Buenos Aires, línea 103, alcanza con decir el nombre de la persona que llama y dar, por supuesto, una identificación precisa de dónde sucede el evento o el inconveniente que quieren alertar a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a usted, buen día. Después nos vamos a comunicar con algunos de los otros distritos que todavía tienen necesidades, ¿eh? Por ejemplo, lo que decía de hundimiento de veredas, parece una tontería, sin embargo, es de esas cosas que si uno camina y transita por la ciudad, al menos que haya en la calle o en la vereda un señalamiento para evitar que un auto o un transeúnte se hunda, evita accidentes, ¿eh? Así que son pequeñas cosas que cualquiera con un poco de visión solidaria dice, pasé por tal calle, no está bien, agarre el celular, línea gratuita 103, y dice, acá hay un poste que está mal, lo dejamos certificado. 7:12, el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora el único que está marcando que tiene demoras es el tren Mitre y tiene que ver por un accidente que sucedió a la altura de Núñez, así que está circulando por la vía contraria y esto provoca demoras. 7:12. Mencionábamos que La Matanza fue una de las áreas más perjudicadas, donde mayor cantidad de evacuados hubo y más fuerte fue el temporal. Estamos en comunicación con Miguel Vampini, secretario de Gobierno del municipio de La Matanza. Miguel Francisco Balas, yo saluda, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. un panorama de lo cómo se encuentra a estas horas, ya ha pasado lo peor del temporal, el distrito, en términos de cortes de luz, gente evacuada. Cuéntenos un poquito, Bambini. Le puedo pasar informe hasta última hora de noche. Yo estoy un ratito ya yendo nuevo para el municipio. Estábamos más o menos en 1.700 evacuados, con perspectiva de que pudiera haber algunos más. Durante la noche no se pueden efectuar algunas evacuaciones, pero esto tenía que ver también con cómo estaban bajando las aguas de la cuenca alta de Marcos Paz hacia los arroyos nuestros, así que probablemente esta cifra, si ha seguido creciendo los arroyos, puede ser un poquitito mayor. Papini, buenos días. Eduardo Anguita te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto. Escuchaba hace un rato a un especialista de Naciones Unidas en temas de cambio climático y decía que muchísimos de los problemas se originan en las comunidades más vulnerables, que suelen ser barrios que están a los costados de ríos que crecen más de lo desbordan el cauce. Pregunto yo, en el caso del río Matanza, el desborde este que pudo existir, ¿está dentro de los márgenes previsibles, razonables? ¿Ha afectado particularmente a los barrios más vulnerables? Mira, Eduardo, el tema es que nosotros en todo el distrito tenemos 18 arroyos, aparte del río Matanza. El cauce más fuerte que tuvo en cuanto a la crecida, en este caso, fue el arroyo Morales, que es el que atraviesa a lo ancho, digamos, el distrito. También eso desemboca luego en darle crecimiento al Don Mario y al arroyo de las Víboras, en este caso, y luego esto desemboca en el Matanza. En este caso, el Morales es el que yo mencionaba, que tiene de los cauces de la cuenca alta, que sería Marcos Paz. Tanta cantidad de agua en tan corto tiempo hace que indefectiblemente los arroyos crezcan. Sí, son los barrios más afectados los que están a la vera de estos arroyos y, por supuesto, del Matanza, pero es imposible prever, digamos, la cantidad de agua en el corto tiempo, y esto hizo que efectivamente los desbordes nos afectaran en la forma en que lo hicieron, ¿no? Bambini, ¿tiene un teléfono para que los oyentes, para que los vecinos de La Matanza puedan comunicarse por necesidades que puedan tener? Sí, podrían hacerlo a la Secretaría del Gobierno, sin ningún inconveniente, 4441-9719. Perfecto. Una última... no a la subsecretaría, y si no directamente al teléfono del municipio, que ahí en el Iván, que es donde está el comité de crisis, que es 4651-0101, y de ahí nos deriva. Una última pregunta, Bambini. Las recomendaciones que este comité de crisis, que usted puede darle a los vecinos de La Matanza que en este momento estén escuchando, o pueden sugerirle a otros, ¿cuáles son las cosas principales? Por ejemplo, ¿hoy se sacará la basura? ¿No se sacará la basura? Si ven un poste que está medio caído, si ven un cable colgado, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones hay? Las primeras cuestiones, directamente las delegaciones municipales de cada localidad donde están afectados por las aguas. Se nos va la voz, Bambini, a ver si puede... A ver. Ahí sale un poquito mejor, ¿verdad? Sí, sí. Bien, le decía que la primera recomendación es que tienen que dirigirse a las delegaciones municipales a efectos de hacer cualquier reclamo, cualquier sugerencia, cualquier cosa de estas que vos mencionabas, Eduardo. Y después de esto, dirigirse también a los bomberos y al Cuerpo de Defensa Civil, que son los que están trabajando en cada una de las zonas para ir viendo cuáles son las problemáticas y las necesidades que los vecinos tienen. Y a su vez, dirigirse a las escuelas donde están los evacuados. En cada zona tenemos una cantidad de escuelas donde estamos asistiendo a los evacuados, que allí están los compañeros que están trabajando de Defensa Civil, más los equipos de emergencia que están asistiendo a los vecinos evacuados. Miguel Bambini, le agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos ya pasando los teléfonos que nos acaba de dar para quienes requieran información de cómo proceder en estas difíciles horas. Así que le agradecemos muchísimo. Al contrario, a ustedes por esta difusión, para que nosotros también podamos llegar a nuestros vecinos, que a veces por distintas circunstancias no se puede llegar. Así que es importante que ellos sepan que el Comité de Crisis está trabajando y que está a disposición. Bien. El teléfono del Comité de Crisis para La Matanza, que funciona en La Matanza en estos momentos, es el 4651-0101. Y el de la Secretaría de Gobierno, cuyo secretario es Miguel Vampini, con quien acabamos de hablar, también es el 4419719. Repito el otro teléfono, que es el de Comité de Crisis, 4651-0101. Tenemos un teléfono más que es una línea gratuita, también es el 4415465. Bueno, y en el día de ayer, habiéndome criado en Amenábar entre Olazábal y Blanco Encalada, más o menos conozco lo que se sufre en esa zona de la ciudad, pero además estuve siguiendo el operativo de Defensa Civil, que en realidad fue un operativo de bombero, policía, SAME, todo descentralizado. Aquí en la ciudad no funcionó como tal Defensa Civil, sino que cada emergencia que iba surgiendo iba siendo asistida fundamentalmente por bomberos. También hubo Policía Federal y Ambulancia del SAME, pero no se notó una coordinación. Esto a partir de las 5:30 de la mañana, cuando en Lima 1729 un derrumbe de una agencia quiniera sobre la cual se estaba haciendo una construcción, aún bajo la lluvia la noche anterior, hasta horas del mediodía, cuando ya empezó a bajar. Lo que decían en la frecuencia, sobre todo de bomberos, que el gran problema que había es el de escurrimiento, ¿no? El de escurrimiento de la ciudad, que no es atribuible únicamente a los arroyos, como se suele hacer, sino a una serie de factores que tenía que ver con la basura, con los desagües y con esta capacidad de escurrimiento. Un dato interesante, Eduardo, la Ley de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, si bien hay un plan maestro que en mucho no se aplica al año 2009, sigue siendo la Ley de Defensa Civil de Osvaldo Cacciatore, año 1981, con una actualización decreto del señor Del Chiopo en junio de 1982. Digo, para cuando hablamos de leyes de la dictadura, la Ley de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo la misma, más allá de los planes posteriores que se adoptaron en 2007 y 2009, que se basan en aquella ley. María Gil Labordo, encontré el teléfono de bomberos voluntarios que brinda el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de modo tal que si usted vive del otro lado de la General Paz, donde no está el ingeniero Mauricio Macri, que ahora le voy a contar cuál es el nivel de subejecución de obras públicas pluviales de esta ciudad, y usted no lo va a poder creer. Bueno, si no vive aquí y vive en los municipios de la provincia de Buenos Aires que estén afectados, puede llamar a bomberos voluntarios a teléfonos gratuitos 106 y 104. 106 y 104 desde cualquier celular, desde cualquier teléfono fijo, usted llama y se comunica con bomberos voluntarios, que es, en este momento les diría, es como sería el SAME en la ciudad de Buenos Aires. Solo que te salvan, los bomberos. Ahora lo vamos a sumar a Francisco Balas, porque Pablo Tomino, del diario La Nación, esto para que le quede claro que estamos hablando de un diario serio, respetable, como no. Pablo Tomino publica un artículo en el que dice que dinero hay, pero lo que faltan son obras. Cuando da alguna cifra, usted dice, no, pero esto no puede ser que lo diga La Nación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Para el año 2013, ahora vamos a ver los niveles de subejecución. Para el año 2013, la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto un 90% menos para obras hídricas. Esto va con el ajuste que mencionamos la semana pasada de casi el 60% del presupuesto de toda la Ciudad de Buenos Aires para todas las áreas para el año 2013. Ahora, usted dice, bueno, 90%, entonces venían ejecutando, hicieron todo, entonces ya para el año que viene no se necesitan. No. En 2011, vale decir, el ejercicio anterior al presente, el gobierno porteño ejecutó un 35% del gasto previsto para obras pluviales. No un 35% menos. Un 35%. Total. O sea, el 65% no lo ejecutó. Cuando usted escucha a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que dicen, no, La Nación no nos dio el aval, escuche bien, para endeudarnos con Brasil, con el BANDES, con el Banco de Desarrollo Brasilero, quieren que La Nación les dé un aval para endeudar a la ciudad. ¿Para qué? Para obras hídricas en el Vega y el Maldonado. Perdón, en el Vega y en el Medrano, no en el Maldonado. El Maldonado, ese sí, además está iniciada de la época de Ibarra. Ibarra y Telenor. Ha recorrido un largo camino, bueno, Maldonado. Convengamos que avanzaron muchísimo. Nada que ver con lo que era. Bueno, el Vega y el Medrano los quieren los quieren endeudar. A los pobres arroyos que están bajo tierra los quieren endeudar. Además de estar enterrados, los quieren endeudar. Pues bien, se quejan de que la nación no les da el aval. Ahora, ejecutan solamente el 35% del presupuesto para obras hídricas el año pasado, y el año próximo tienen previsto que se reduzca en un 90%. Y este año, cuyo presupuesto estaba previsto en 244 millones de pesos, en los primeros seis meses de los 244 millones de pesos, en los primeros seis meses se ejecutaron 3.200.000 pesos. Llega al 2,1% en los primeros seis meses de este año. Reitero, no estamos hablando del problema. ¿Quiere que le recuerde esto que dice Rodríguez Larreta? Pero si los vecinos de Belgrano saben que pueden ir a cobrar los 8.000 pesos que tenemos previstos. Hay un dato. ¿Sabe cuántos vecinos de la inundación del año 2009, no sé si ustedes recuerdan, 2010, la del verano, de los 16.000 vecinos, departamentos, comercios, hablamos de todos, ¿sabes cuántos cobraron? 1.320. Al día de hoy, hay una serie de recursos presentados para cobrar todavía. Que reclaman, o sea, que es mentira lo que dice Horacio Rodríguez Larreta. No se cobran, se cobran en un porcentaje bajísimo, con una dilación enorme y con una judicialización extraordinaria por parte de los vecinos. Vamos a escuchar las recomendaciones que le dio la vicejefa de gobierno porteño a los oyentes de Radio Continental ayer por la tarde, porque yo creo que ella está muy preocupada porque hay una cantidad de vecinos que no son responsables, no son responsables. Escuche bien. Digamos, se dio intervención a todas las áreas que trabajan en la emergencia para que estuvieran en alerta. Más allá de esto, cuando estas situaciones suceden, son la combinación de muchos factores. Seguramente hay una parte que es que algunos vecinos no son suficientemente responsables y a veces sacan la basura tapando sumideros fuera de horario. También hay una cuestión de que las condiciones climáticas vienen cambiando fuertemente, pero esta ha sido una lluvia que no es habitual para este mes, por lo menos en la cantidad de lluvia que hemos tenido. El nivel de precisión, el tiempo viene cambiando, eso les diría, como meteoróloga tendría posiblemente mucho éxito. Por eso vamos a interrumpir esto para escuchar a quien sí sabe, a Osvaldo Canciani, que es físico, que es meteorólogo, que integró el panel intergubernamental de cambio climático, que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007. Un gusto saludarlo, Canciani, ¿cómo le va? Qué gusto, Anguita. Aquí estamos escuchando lo que debiéramos saber, y casualmente la falta de información que tienen las autoridades es grave, porque no es cuestión de la estación en que va a llover más. El cambio climático ha trastocado totalmente las situaciones meteorológicas, y en este contexto no se puede hablar de estadísticas anteriores. Nosotros insistimos en que en este proceso de cambio climático, donde hay dos factores importantes, la temperie o el tiempo meteorológico y el clima, hay que tomar medidas que sean convergentes con el problema que se nos está planteando. La temperie, o sea, lo que se ha producido es un cambio del tiempo meteorológico, va a seguir así y quizá vaya empeorando. Las perspectivas, a través de modelos que no son muy exactos, pero que dan una pauta, está mostrando que los eventos extremos, sean lluvias intensas, granizadas violentas o sequías, van a seguir aumentando si seguimos calentando la Tierra. Y en el otro orden, el cambio del clima, como lo hemos estudiado con la colaboración del INTA, está llevando a problemas de cambios de los cultivos, no cambios en el sentido de cambiar el maíz por otra cosa, sino cambiar la localización de los cultivos, porque los balances hidrológicos ante este problema del cambio climático van a modificarse y los rendimientos de los cultivos van a ser muy diferentes. Se estiman en la zona pampeana caídas de productividad del orden de entre 14 y 20% en cereales críticos que son de exportación. Si vamos a esperar que eso se produzca, que ya se está produciendo, evidentemente, con inundaciones y sequías, entonces, ¿dónde va la economía nacional? Pero hay una cosa mucho más grave. Recién escuchaba las medidas que tomó el propio intendente de Nueva York, Bloomberg, insistiendo en que la gente, inclusive habló en un español terrible, pero habló en español para los hispanos, para que no salieran a la calle. Y hoy, ese que fue un huracán, no fue una tormenta como esta que tuvimos nosotros, un huracán que es mucho más intenso, sigue produciendo problemas, pero la gente está ordenada. Y aquí vale

estamos queriendo hacer canales para tirar el agua al mar, cuando hay que hacer reservorios para guardar, porque cuando hay sequía, la evaporación en la... En Carlos Casares, casualmente la medimos ahí, es de 11 milímetros por día. O sea que si caen 100 milímetros, en 10 días se evaporaron. Entonces guardemos el agua, hagamos lo que dijo Florentino Meguino, hagamos lo que dice el informe de nuestro panel de investigadores, y hagamos lo que hizo Leonardo da Vinci en 1513 cuando secó los pantanos del Tíber, guardó el agua. Canciani, muchísimas gracias por estos minutos. A sus órdenes. Que tenga muy buenos días. Osvaldo Canciani, físico, meteorólogo. Es como el hermano meteorólogo de Aníbal. Terminó con Leonardo, ¿no? Terminó con Leonardo. Sí, terminó con Leonardo, impresionante. Sabía tanto Leonardo que un rey francés dijo, esto me lo traigo, lo saco de Italia, me lo llevo, y se lo llevó a hacer inventos a Francia, fíjense. Leonardo fue. Y a Canciani, ¿quién nos lo va a sacar? Porque es así, sí. Los que saben, y alguno lo va a aprovechar. Ahora, si en la Ciudad de Buenos Aires vos tenés plata para 144 millones de pesos. 244 millones. Y solamente invertís el 2%, dos millones. Alguien me dice, ¿para qué está Canciani? Bueno, para salir por Radio Nacional o por otra radio que lo llame. Qué locura. 7:33, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados una décima, la humedad 89%, cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias y tormentas fuertes para el norte y sudeste del país. El organismo anticipó que el fenómeno climático irá acompañado por una fuerte actividad eléctrica. Recordemos que la provincia de Jujuy está afectada por una intensa sequía que provocó cortes planificados de agua potable en las ciudades de esa provincia. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hay más de 3.000 evacuados y están sin luz barrios de Bernal, Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza, Belgrano, Saavedra y Caballito, entre otros. El proyecto para reformar al mercado de capitales ingresó a la Cámara de Diputados. La iniciativa permitirá la regulación del Estado sobre los movimientos bursátiles. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, aseguró que también favorecerá la capacidad de inversión de los pequeños y medianos ahorristas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados una décima, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Estadio Nacional, somos todos Radio Nacional. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. 7:35, nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día para vos, Mariana, muy amable. Bueno, autopista del Oeste y Riccieri con tránsito intenso, pero fluido, con algunas demoras en la zona del Mercado Central y en el ingreso a General Paz. Atentos en Panamericana, a raíz de un choque y vuelco en el kilómetro 23, esto es en el cruce con el Camino Real, sentido a Capital, tenemos demoras de importancia. Autopista Buenos Aires-La Plata, con circulación que no presenta mayores inconvenientes, pero a partir de Berazategui el tránsito se carga hacia el eje Dock Sud-Puerto Madero. Puente Pueyrredón, tránsito cargado hacia Capital, y atentos en el Nicolás Avellaneda, está presentando inconvenientes en la bajada de Provincia por acumulación de agua. Las autopistas urbanas, ya demoradas en la bajada de Ilia y Arroyo, 25 de Mayo y Perito Moreno, accesos a la capital bonaerense, mediante el camino General Belgrano y Centenario, con mayor caudal vehicular hacia el distribuidor Pedro Benoit. Siguen ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, información en tiempo real. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Nacional.

uruguayo, nacionalizado argentino, Cayetano Alberto Silva. Y después, en 1907, recién Carlos Benelli, un amigo vecino de Venado Tuerto, fue el que le puso el fuego a Soma, ya sus rayos, y que permitió que algunas estrofas fueran tomadas para la Sorna cuando fuimos estudiantes primarios. Vos ya sabés de qué te hablo. También es interesante recordar que esta marcha que estás escuchando, que después tuvo una versión de Alejandro Lerner aggiornada, cuando ya Charlie se había animado con el himno nacional, ahí está la de Lerner, fue hacia 1920 cuando nuestro ejército, el ejército argentino, el tuyo, el mío, el nuestro, adoptaba el modelo prusiano para reorganizarse y modernizarse, como muestra de amistad le obsequió San Lorenzo al ejército alemán, y el ejército alemán obsequió a cambio al ejército argentino la marcha Alte Kameraden, Viejos Camaradas. Una obra muy famosa, la marcha de San Lorenzo, porque también fue interpretada por las tropas alemanas en su entrada a París. Como acto de desagravio, el general Eisenhower también la hizo ejecutar cuando el ejército aliado entró en París para liberarla. El gobierno inglés le pidió a la Argentina que le permitiera usarla cuando fue coronado el rey Jorge V en 1911, Edu, y hasta el cine, Spielberg mediante, la usó para rescatar al soldado Ryan, no sé si lo recuerdan. La marcha de San Lorenzo, que pidió el entonces presidente Roca que le pusieran combate de San Lorenzo, que fue en alusión a la única batalla liderada por José San Martín en nuestro suelo. Pabellón y al viento desplegado su rojo pabellón. Gabriel Lerner en las primeras Alejandro. Épocas de Alejandro Lerner, sí. Gabriel Lerner es un abogado, sí. Secretario del Ministerio y la Familia. Sí. Debe cantar muy bien también. Seguramente. Alejandro Lerner era de los que en los primeros años de la democracia sonaba más fuerte, ¿no? Señor, sí. ¿Quiere escuchar un fragmento del discurso en Ferro del 30 de septiembre del 83 de Alfonsín? Así estuve. Y después le voy a leer yo un fragmentito que yo busqué. Usted dijo, qué malvado, el tipo está buscando especialmente. Yo le voy a leer un fragmentito del discurso que le dio Raúl Alfonsín, nada menos que el gran actor de los Cowboys, Ronald Reagan, cuando lo visitó en la Casa Blanca. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro, era mucho más chiquito Alfonsín, uno lo veía al lado de Reagan y al lado de esos gigantones que tenía alrededor de los Marines, y el tipo parecía un nadie. Sin embargo, les dijo unas cosas, que si algunos radicales ahora las escucharon dirían, pero entonces no hay que estar tan en contra de la defensa de la soberanía, no hay que apoyar tanto esto de los fondos buitre. ¿Escuchaste, Aguad? Escuchamos primero a Raúl Alfonsín y después leo este fragmentito. Es tiempo de marchar juntos. También lo he dicho en toda la República, cada uno inspirándonos en lo mejor de nosotros mismos y también de nuestros muertos más ilustres. Los radicales ya estamos en la marcha y al frente de nuestra columna ya van Aller, Irigoyen, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Larralde, Balbín y Lía. Los que estén a nuestra derecha pueden inspirarse si lo desean en Sáenz Peña o en Pellegrini. Los demócratas progresistas en Luciano Molina o Lisandro de la Torre. Los socialistas en Juan B. Justo o Alfredo Palacios. Los peronistas en Perón o en Evita, pero junto a los argentinos. Yo lo no voto. Suena nada mal. Yo lo voto hoy. No suena nada mal, no suena nada mal. Porque uno sigue dice. Sigue afinando. El tipo que desafió, porque él, por ejemplo, lo nombra Balbín, pero Contín, que era el hombre de Balbín en ese momento en la multipartidaria, el hombre de Balbín, la línea nacional en la multipartidaria, Contín dijo, bueno, vayamos a Malvinas con Galtieri, acompañemos a los peronistas, a los desarrollistas. Sí. Y él les dijo, no, yo no voy a subir a ningún avión, lo de Malvinas es una locura de la dictadura, y no corresponde. Entonces, esta retórica que utiliza Alfonsín de que cada uno se inspire en su propia identidad, y menciona una serie de gente que uno puede decir, bueno, si a los de la derecha le dice anda con Pellegrini, le está diciendo no vayas con el mundo de las finanzas, Recordemos que Pellegrini era el vice el tipo que queda cuando estalla en 1890 la crisis de la bolsa. Le voy a leer el fragmentito de Alfonsín de lo que le dijo a Reagan, que me parece que es para tenerlo en cuenta. Dice así, al lado de Reagan, que las democracias, dice Alfonsín, han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Una deuda que en mi país llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está en alrededor de 400.000 millones de dólares. Y esto conspira contra la posibilidad de desarrollo, crecimiento y justicia. Esta es, sin duda, una de las grandes diferencias entre nuestros dos países. Nosotros apoyamos la filosofía que usted ha señalado, la filosofía de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho que nos iguala. Pero el hombre, señor presidente, para ser respetado cabalmente en su dignidad de hombre, no solamente tiene que tener la posibilidad de ejercer sus derechos y prerrogativas individuales, sino que debe tener la posibilidad de vivir una vida decorosa y digna. Se lo dice a Reagan en persona, en la cara. Yo digo, si usted lee hoy los consejos que da Daniel Marx, que durante el gobierno de la Rúa fue secretario del Ministerio de Economía a cargo de finanzas, dice, hay que hacerle caso al juez Tomás Grisa. Tenemos que avenirnos a lo que esa autoridad dice. Tenemos que pagarle a los bonistas y a los fondos especulativos de inversión. Entonces yo digo, la verdad, si uno lo escucha un 30 de octubre a Raúl Alfonsín y escucha a algunos que todavía creen que el radicalismo es eso, me pregunto yo, ¿no será un debate interesante, no para los radicales, para toda la sociedad argentina? ¿En quiénes nos inspiramos? Como decía Alfonsín, nos inspiramos, los radicales se inspiran en Levinson, en Sabatini, en Alem, en Irigoyen, o se inspiran en tantos otros pelafustanes que en el gobierno de Alianza hicieron el desastre que hicieron entregando el país de la peor manera. Digo, son debates porque, si quieren, los trasladamos al peronismo y tenemos para hablar un rato largo, Entonces, los debates de cómo los movimientos políticos, fuerzas que tienen distintos intereses sociales, distintos intereses económicos, cómo los movimientos, además de liderazgo, necesitan programas y necesitan estructura de cuadro. A mí cuando me dicen hay que ir atrás de fulano y nombran, o fulana, y nombran uno solo y no hay programa, digo, muchachos, ¿para qué 200 años de historia? Edu, Unamuno decía que a menudo se dice que es bueno que los hombres tengan ideas, pero es menester que las ideas tengan hombres. Tiene que ver con esto que estás diciendo, me parece. Una mención de algo que hemos estado hablando en alguna oportunidad, y es que cuando surge esta fecha de Alfonsín, uno lo vuelve a escuchar y vuelve a rever algunas cosas, y hace un repaso de lo que fue el radicalismo previo a Alfonsín, lo de la línea nacional, lo de los años 60, en realidad el radicalismo de Balbín, digámoslo claramente, y lo que es el post-alfonsinismo, es muy difícil no entender que Alfonsín fue una rara excepción del radicalismo. Alfonsín fue una excepción extraordinaria de un momento determinado que no tuvo ni precedentes, porque recordemos que la línea nacional con la que lucha desde los años 60 es de un conservadurismo muy, muy, muy, muy fuerte, y que luego ya cuando deja en realidad parte de lo que termina siendo los años 80, a principios de los 90, gana una facción que es sin duda la que vuelve a ser la línea nacional, que lleva de la Rúa con toda la gente de la Rúa, podemos hablar de Ezequiel, que es de Nicolás Gallo, de muchísimos, muchísimos, que en definitiva son los que hoy mismo, cuando uno encuentra a personajes de la talla de Silvina Giudice, de Oscar Aguada, Ernesto Sanz, del mismo Morales, que supo ser un hombre combativo de la coordinadora en los años 60 y 70, se da cuenta que el radicalismo no sé si es que está extraviado, sino que ha vuelto a ser una suerte de partido, bueno, de lo que supo ser por lo menos desde los años 50 en adelante, exceptuando la UCRI, las rupturas con el frondicismo y todo. Pero parece que poner a Alfonsín en un lugar justo sería decir si no fue algo que rompió parte de lo que fue el radicalismo y que no tuvo realmente la continuidad ni en su muchísima gente que lo acompañó, gente talentosa, gente que de joven, uno piensa en Álvarez Guerrero, en el Changui Cáceres, mucha gente que adhirió al radicalismo y al alfonsinismo allá por desde el 72 en adelante. Sin embargo, nos damos cuenta que lo que hoy queda del radicalismo son estos dirigentes que generalmente, hasta para muchos radicales viejos, no digo que avergüencen, pero les cuesta mucho, ¿no? Una reflexión a tener en cuenta la de Francisco, y tal vez uno la pueda pensar también desde otros movimientos. ¿Por qué no pensarla desde el peronismo? Así como en el radicalismo después de Irigoyen está esta ruptura de Alfonsín, que dice Francisco, tal vez en el peronismo hubo una ruptura llamada Néstor Kirchner, y a partir de ahí pensar también hacia adelante con los cuidados para que no sea solo una burbuja y solo una ruptura. Yo la pared que te devuelvo, Adrián, es que me parece que es una ausencia muy cara, muy muy problemática para la democracia argentina, para el funcionamiento político, porque no hay oposición. Y esto es como en el fútbol, los cuadros que ya son grandes, llevan un siglo, son los cuadros que marcan el pulso de los campeonatos, River y Boca. Y vos tenés solamente a los peronistas y no tenés del otro lado ningún club con una historia. Tenés muy alineaciones fugaces. Si usted me permite, se lo problematizo. Dele. Dígame, ¿quién es el peronismo? El peronismo es el pueblo argentino, que, especialmente con ese actor que nace el 17 de octubre del 45, que estaba fuera, que es la masa trabajadora, eso que se llama pueblo, masa. Estoy pensando en Salvador Ferla, como define, que dice, pueblo es la mayoría, pueblo es los trabajadores, es una definición vaga, ¿no? Pero, una definición en términos históricos, pero usted me estaba hablando de la coyuntura política. Claro, entonces yo le pregunto la coyuntura política porque usted, en la provincia de Buenos Aires, preciso, mi pregunta se la preciso. En la provincia de Buenos Aires usted me puede decir, el peronismo es, y tiene a Massa, tiene a Scioli, tiene a Mariotto, tiene al Barba Gutiérrez, tiene infinidad de matices que hoy usted no sabe si tienen un acuerdo programático, tienen un debate político, tienen un liderazgo, tienen simplemente responsabilidades de gestión y mayor chequera presupuestaria, no lo digo peyorativamente, o tiene un peronismo que esté en debate. Cuando usted se encuentra con que en la provincia de Buenos Aires Moyano era el vicepresidente y rompe, cuando usted se encuentra que no hubo reemplazo para Balestrini, que era realmente el gran número 5 que tenía ese equipo, y que después de eso no hubo un debate, Balestrini todavía hoy no sabe que Néstor Kirchner murió. Claro, pero vos no tenés duda de quién es el jefe. Le pongo una provincia que es la de Buenos Aires. Entonces, las comparaciones son odiosas. El PT tenía dos candidatos en San Pablo. Dilma Rousseff tenía a Suplicy, que era su candidata. Y Lula tenía a su candidato, que era Haddad, con perdón de la palabra. Sí. ¿Cómo lo resolvieron? En un debate partidario, y todo el partido trabalista salió a apoyar a Haddad, y por eso ganó en la segunda vuelta holgadamente a Serra, que es una figura política importantísima. Está bien, pero si yo te pregunto a vos, ¿quién es el jefe de los peronistas? La gente sabe, el pueblo argentino sabe quién es la conducción. Y esto de los radicales, vos, si lo sabés, es como decían recién, no te gustan los que te conducen. Si vos me decís, además, el pueblo argentino sabe y no podés decir el nombre... Cristina Fernández de Kirchner. Ah, bueno. Si Cristina le dice, vengan acá... Si Cristina lo llama a Moyano, Moyano va a tener que ir. No, Moyano no va. No sé. No, Moyano no. No sé. Yo creo que Cristina le cerró la puerta y por eso el tipo salió. Yo lo único que le quiero agregar, y este es un debate para profundizarlo, es que no hay equipo que llegue al domingo sin entrenamiento. No hay partido político que llegue a un proceso electoral o a un proceso de definiciones programáticas sin el ejercicio de la actividad partidaria. Bueno, y yo ahí te respondo una cosa, que es que los equipos tienen que tener una identidad y respetarla. Y cuando, esto es como decía un músico, dice, tocamos como podemos, pero cuando nos encontramos, si nos perdemos improvisando, nos encontramos en la marcha de San Lorenzo. ¿Cuántos años? 19 años que murió Federico Fellini. ¿Por qué te acordaste? Me acordé por ensayo de orquesta. Porque en ensayo de orquesta, cuando él hace ensayo de orquesta, la última que hace con Nino Rota, allí cuenta la imposibilidad que tiene un grupo de 70, 80, cada uno, uno tiene el violín, otro tiene el piano, otro tiene el bajo, tiene el trombón, cada uno tiene y defiende. Acá estamos escuchando la música de La Ciudad de las Mujeres, la única película de Federico Fellini que tuvo música de un argentino, Luis Bacalov, que después ganó el Oscar por El Cartero. Bueno, allí, cuando Federico Fellini cuenta en ensayo de orquesta cómo no se pueden poner de acuerdo para ejecutar una misma partitura que los estaba esperando en ese viejo viejo convento de otros siglos, entra una bola terrible de afuera, entra él afuera, y la gente que no supo o no quiso ver le reprochaba a Fellini que hubiera hecho una película nazi. Dice, cuando mi idea, mi puesto, era todo lo contrario, era que viniera una bola de acero, que había que tener ganas o no de interpretar qué significaba, pero lo cierto es que era un llamado de atención, porque cuando ya habían roto las compuertas los músicos, había que volver a la normalidad, y hacía falta un director de orquesta. Y no era un nazi que le decía da capo en alemán, no, era un tipo que tenía que coordinar las notas de un equipo de mucha, mucha gente para ejecutar afinadamente una misma melodía. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Estimado Eduardo Anguita, la habla Juan Carlos de Parque Patricia. Esto sucede siempre que llueve, siempre que hay grandes tormentas, inunda todo Buenos Aires. Hola muchachada Rosita Villaluz Uriaga, habría que avisarle a la Vidal que en vez de estar tanto en el living del noticiero de Telefe diciendo sandeces como vive diciendo, que hagan lo que hacía Ibarra, es fácil, ya lo hizo Ibarra. Cuando hay tormenta, Ibarra mandaba a barrer 3 veces al día el centro de Flores, te digo Flores porque yo vivía en Flores, el centro de Flores, lo mandaba a barrer 3 veces al día y además se mataba haciendo propaganda para que la gente no sacara la basura. Hola, buenos días, soy Viviana de Devoto. Lo más lamentable de todo esto que ocurrió, lógico, sí, sé que es un problema meteorológico, pero lo peor es que el jefe de gobierno nunca se hace cargo de nada, porque no dio la cara para nada, no da nunca la cara cuando ocurre algo así tan feo, tan trágico. Es lamentable, y tiene la suerte que a él los caceroleros no le van a reclamar nada. Hola, sí, Anguita, buen día, habla Adriana de Lomas. Quería decir, bueno, que lo de Macri ya nos tiene acostumbrados, es lamentable. Siempre tiene a quien echarle la culpa de lo que sucede en la ciudad, por supuesto el gobierno nacional, pero lo de Wiener es muy lamentable. Lo de Wiener, la verdad, no tiene vergüenza realmente. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el programa. Horacio del Prado, vamos a los deportes. Vamos a decir las 3 o 4 cosas que hay que saber para estar al día en deporte. La primera es que continúan los ecos del superclásico, pero nada nuevo bajo el sol. Quiero decir que Clemente Rodríguez se enoje y diga, me sacó, esto con Riquelme no pasaba, no me lo dijo en la cara, me lo tuvo que decir el ayudante. Todos estos lloriqueos de Clemente Rodríguez, ya los conocemos de antes. Y fíjate vos, juega de 3 Clemente Rodríguez, sí, y de 6 juega Burdizo, ¿no? Quiere decir, para el que no es futbolero y no se escucha, que juegan uno al lado del otro, como decía Troilo con Giacomino, el carbuño de la esquina, que siempre jugaba de casi izquierdo para estar más cerca de mi corazón, al lado mío siempre. Bueno, estos son al revés. Burdizo dice, lo que hizo Falcioni, el técnico, estuvo todo bien, no se equivocó en nada, acertó en todo. Y juega Burdizo de 6 y a Clemente Rodríguez lo tiene de 3 al lado. Se odian, unos defienden a Riquelme, los otros defienden a Falcioni. Con esa disociación es imposible avanzar. Y en River tampoco, sigue lo mismo de siempre. El técnico se llama Almeida, ¿no? Dice, yo estoy acá por amor, me van a sacar muerto, no sé qué estoy haciendo sentado acá. Tiene unas dudas existenciales que se prolonga y se prolonga y salen todos los dirigentes de su palo a defenderle los cambios que hizo el domingo, ¿no? Mora vomitaba, Mora estaba calambrado, Mora estaba lesionado. No parecía, porque Mora cuando lo sacaron la estaba rompiendo y fue la figura de la cancha. 8 puntos le han puesto en general todos los diarios. Y después lo que hay que saber es que hoy juega Carlos Berloc ante Wawrinka, el compañero de equipo nacional suizo con Federer, en el torneo de París. Ayer ganó, Berloc le ganó a Istomin, y hoy empieza a jugarse la NBA, el torneo de básquetbol más importante del mundo. 4 argentinos participan, pero los argentinos Delfino y Scola van a jugar mañana. Y Manu Ginóbili todavía no va a jugar, porque está con Manu Ginóbili, que cumple 10 años, sí, en la NBA. Empieza, sí señor, empieza una década en la NBA. ¿Viste la foto cuando empezó? Impresionante. Sí, empieza su temporada número 11. Está con unos problemitos en la espalda. ¿Ya tiene 40? No. No. Vamos al servicio informativo, las 8 de la mañana, 1 minuto. Allí está Karina Pérez Pintos. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Son 1.700 los evacuados en La Matanza por el temporal. El secretario de gobierno de ese partido bonaerense, Miguel Vampini, no descartó que la cifra pueda aumentar en las próximas horas. Estamos más o menos en 1.700 evacuados, con perspectiva de que pudiera haber algunos más. Durante la noche no se pueden efectuar algunas evacuaciones, pero esto tenía que ver también con cómo estaban bajando las aguas de la cuenca alta del Marcos Paz hacia los arroyos nuestros, así que probablemente esta cifra, si ha seguido creciendo los arroyos, puede ser un poquitito mayor. El municipio de La Matanza habilitó los números 4441-9719 y 4651-0101 para que los damnificados por la tormenta soliciten asistencia. Se registran demoras en el ferrocarril Mitre por un accidente en Núñez. Una formación atropelló a un peatón a la altura del cruce con la avenida Congreso y provocó retrasos en el servicio del ramal que va al partido bonaerense de Tigre. La víctima es un hombre que sobrevivió y fue trasladado al Hospital Pirovano. Más información vial con Ernesto Arriaga. Mucho tránsito en la ruta 33 en el kilómetro 716 con 10 centímetros de agua sobre la calzada y hay un operativo de seguridad vial en el lugar. Recomendamos utilizar la ruta nacional número 8 y la ruta nacional número 7. Por otra parte, todo lo que hace a los dos puentes a la Tebrasolaro con muchos camiones y se recomienda 80 máximas para ellos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El ex juez español Baltasar Garzón recibirá en Mendoza el doctorado honoris causa. Es la máxima distinción que entrega la Universidad Nacional de Cuyo en reconocimiento a su carrera como magistrado e intelectual del derecho y las ciencias sociales. Antes de recibir el premio, Garzón recibirá a los organismos de derechos humanos y no se descarta un encuentro con el gobernador de la provincia, Francisco Paco Pérez. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 38 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 38 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Hoy, 30 de octubre, también tenemos un aniversario. Cumpliría 80 el director francés Louis Malle. ¿Tenés la música ahí de Ascensor para Cadalso? Uno de los momentos de la película, ¿no? Hace poco lo recordamos a raíz de Miles Davis, que fue el autor de esa música. Una película que sigue viva, como sigue viva la Comme Lucien. ¿Se acuerdan Pretty Baby? Cuando estaba prohibido ver Pretty Baby, estaba prohibido pensar en Pretty Baby. ¿Quién era Pretty Baby? ¿Quién era? ¿Te acordás? Tantas. Ya te hablo de Brooke Shields. Sí, claro. La que te llegó al altar. Claro, que debutó muy chica esa chica. Debutó muy chica, es verdad. Y sigue película, debutando, me contaron. Una película de taxis. Sí, Taxi Driver, por favor te lo pido. Robert De Niro, qué grande, qué grande. No era Jodie Foster esa. Sí, también. Soy Foster, pero también debutó muy chica Jodie Foster, que después hizo una película de grande. ¿Estamos desinformando en cadena, no? No, lo que pasa es que me quedé con la... tienes razón, era Jodie Foster, Taxi Driver. ¿A vos te dan todo lo mismo, Adri, al final? Que entre Brooke Shields y Jodie Foster... Elegí Brooke Shields. Yo te veo. Bueno, Soplo el Corazón, La Comme Lucien, Pretty Baby, y pensando en el Sandy que anda huracaneando por Estados Unidos y que ha dejado sumergida buena parte de Atlantic City, recordar aquella versión de Atlantic City que dirigió Louis Malle, quizá una de sus últimas grandes películas, ¿no? Con Susan Sarandon y Nicole Bar Lancaster en los protagónicos. Francisco Balash, ¿usted tenía musiquita para pasar? No, está. ¿La podemos dejar de fondo? Sí, claro. Está buena. Estoy un poco sorprendido del curso que tomó la investigación por parte de las autoridades de Santa Fe, me refiero al socialismo de Santa Fe, las derivaciones de lo del comisario Hugo Toñoli, que son de una gravedad y además con pruebas incontrastables. Porque sin perjuicio de que el gobernador Bonfatti se ha mostrado muchísimo con la presidenta de la Nación en muchísimas situaciones, que uno dice, bueno, es bueno que una provincia gobernada por una fuerza política de un color distinto de la Nación tenga tanto ida y vuelta con la presidenta. Sin embargo, a raíz de la denuncia que hizo Página 12, todo lo que está resaltando el socialismo es que esto fue una operación. Entonces, parece ser que lo único importante es ver si alguien trata de aprovechar, en términos periodísticos, mediáticos, políticos, la historia, en vez de meterse en la investigación a fondo respecto a cuál es la trama delictiva del señor Toñoli, de quiénes están asociados al señor Toñoli, porque de las investigaciones y de las voces que uno escuchó tantas veces... Adrián Corol, queda que esto no está solo. Terrible. ¿Y cómo es posible que ese hombre tenga un ascenso tan rápido, llegue a la jefatura de policía, renuncie al subsecretario de seguridad y ahora dice el gobernador Bonfatti y dice el candidato a presidente y ex gobernador Hermes Wiener que en realidad el tema del narcotráfico es un problema que tiene que encararlo el gobierno nacional? Es una frase brava, realmente brava. Sí. Porque no solamente deslinda cualquier tipo de responsabilidad, sino que... Es obscena la frase, Niega o da por... durante años se sabe, o se ha sabido que Toñoli tenía implicaciones complicadas y ahora están saliendo rápidamente a la luz. La otra vez sobre la nota que escribió Ricardo Ragendorf en Página... En Página Sur. Se notaba, las complicaciones ya desde Rosario. Es muy difícil que un candidato a presidente como Hermes Wiener diga una cosa tan tan disparatada realmente y que lo aleje tanto de la más mínima posibilidad de repasar qué es lo que sucede en la provincia que fue gobernador él hasta hace menos de un año. Pasamos a otro tema. Cambiamos totalmente. Rapidísimo. Una de las grandes cosas que en su momento le reconocimos todos a Ernesto Jauretche fue la posibilidad de derribar mitos, de derribar verdades. Arturo. Ernesto también. A su tío Arturo, que bueno. Arturo Jauretche. Con su manual de sonceras y con tantas otras, ni hablar del medio pelo, ni tantos otros textos, donde daba justamente en el centro, en donde cómo derribar esas construcciones que se iban haciendo en el sentido común, en el decir cotidiano, y que luego, por fuerza de repetición, las consideramos verdades reveladas. Quien ha retomado esta beta, que es parte, en parte, podríamos decir, Jauretchiana, pero que tiene por objetivo, y sobre todo en temas tan actuales como los que nos ocupan en estos años, de desmitificar, de decir, che, pero ¿por qué estamos diciendo esto? En realidad es así tal cosa. Decimos, no somos racistas los argentinos. Es verdad que no somos racistas. No, somos racistas y todos son negros de mierda en este país. Bueno, Alejandro Grimson, antropólogo, escritor, se dedicó desde hace mucho tiempo a observar minuciosamente cada uno de estos dichos, escuchándonos desde un colectivo, en un bar, en lo que fuese, y fue anotándolas todas, e hizo un libro, y un libro muy interesante. Alejandro Francisco Balas te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Estamos hablando de Mitomanías Argentinas, el libro que acaba de publicar Siglo XXI, y que, bueno, da cuenta de esto que trataba de dar hacer una brevísima introducción, de cómo has ido recabando, observando todas estas frases, estos lugares comunes que nos condenan y que, como bien decís vos en el libro, obturan cualquier tipo de crecimiento, tanto en lo individual, en lo social, en lo político, en lo colectivo. Contanos un poquito vos. Sí, yo creo que, como vos decías también, esta relación entre la cultura, el sentido común de los argentinos y los procesos políticos, ¿no es cierto?, cómo cierto sentido común se convierte en un obstáculo muchas veces para la calidad del debate público, democrático, en el sentido de que estas dicotomizaciones y polarizaciones a veces obstruyen la posibilidad de reconocer, por ejemplo, para la propia oposición al gobierno, reconocer las cosas muy buenas que ha hecho este gobierno, por ejemplo. Eso se torna muy, muy dificultoso en la medida en que todo es mirado a partir de una lente que es está dentro del laberinto cultural argentino, que es esta idea de que si están gobernando, digamos, lo que quieren es robarse el país, que es una idea bastante peculiar de los argentinos, digamos, ¿no? De la misma manera en que en todas las sociedades que yo conozco, la gente, la sociedad, la ciudadanía critica, se queja, etcétera, pero no en todas las sociedades le echa la culpa a la nación de todos los problemas, ¿no? En la Argentina es muy usual que nos la pasemos insultando a la Argentina y al país por cualquier cosa. Es decir, no andan, no andan los subtes, qué país de mierda, sí, concretamente, perdón, ¿no? Pero... Exactamente. Te interrumpe Eduardo Anguita, ¿cómo estás, Eduardo? No, estaba pensando que muchas veces los argentinos dicen este país, o decimos este país, en vez de decir nuestro país, ¿no? En tercera persona, absolutamente. Por eso el subtítulo de Mitomanías Argentinas, un poco para ser incisivo en eso, en ese comentario tuyo, Eduardo, es cómo hablamos de nosotros mismos, porque pareciera que cuando decimos la Argentina es un desastre, la Argentina es una porquería, este país de porquería, ¿no? Es como si no estábamos hablando de nosotros, ¿no? Ahora, te quiero decir una cosa. Cuando, digamos, cuando el subte se cae a pedazos o el transporte público de la ciudad se cae a pedazos, uno podría decir, esta ciudad de porquería. Vos viste que nadie dice esta ciudad de porquería. Nadie dice, cuando viene el huracán de no sé dónde, ¿viste? Uno podría decir, este mundo de porquería. No, pero acá nosotros solo decimos este país, ¿viste? Eso es algo muy particular, que es echarle la culpa a la nación por todos nuestros males. Eso viene de un lugar que está relacionado con esto de Jaureche que vos citabas, porque es la idea de lo que yo llamo el europeísmo. Es decir, la idea de que nosotros estábamos condenados a ser Europa o deberíamos ser Europa. Y te interrumpo de nuevo, Alejandro, porque es muy común decir, fulano está, no, se fue a Europa. No sabes si se fue a Praga, a Liverpool, pero se fue a Europa. Como si, Europa. ¿Viste? Como se fue a Nueva York. Claro. Sí, totalmente. Alejandro, sí. Hugo Pardero, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, quiero saber si hay alguna tara de esas que parecían irremediables los argentinos y que por esas cosas del destino o de la buena mano de obra se fue diluyendo o desapareció con el tiempo. Una tara propia de los argentinos que ha vivido perdido vigencia y de la cual nos hemos ido curando. ¿Podrías nombrar alguna? Bueno, hay algunas que hemos ido reciclando, digamos. Yo ahí cito una que evidentemente los más jóvenes no la habrán escuchado, por lo menos en vida, digamos, que es la del asado con parqué, pero que se recicló como esto de... A ver, la escucharon de esta manera: la asignación universal por hijo se sí, va señor, por la canaleta claro. de la droga y el juego. Claro. Eso en los 40 se decía claro. asado con parqué respecto de las claro. viviendas que claro. entregaba el Estado y que... coincide en un punto crucial, que es ni las viviendas que entregaba Perón ni la asignación universal son consideradas derechos de los sectores populares, ¿entiendes? Porque si uno los considera derechos, deja de hablar del regalo, deja de hablar de lo brutos que son los sectores populares en el uso de sus derechos, porque justamente uno no es bruto en el uso de sus derechos. Ahí hay una persistencia, digamos. Yo creo que, digamos, la Argentina efectivamente fue cambiando. Por ejemplo, si uno mira la Argentina de los 90, es una Argentina mucho más primermundista y europeísta, mucho más lejana a América Latina, y la Argentina del siglo XXI es una Argentina mucho más cercana a América Latina y con más distancias críticas respecto de los poderes centrales. Yo en el libro trabajo las dos tensiones porque el libro no está hablando solo de la coyuntura, sino de procesos culturales más largos de la Argentina, ¿no? Más estructurales. Entonces, aunque hoy estemos más distantes y sea más fácil explicar, che, nosotros queremos ser Europa, pero ¿Europa qué es? ¿España que se cae a pedazos? ¿Grecia que anda en una crisis pavorosa? Porque una de las cosas que yo quiero decir es, ojo, nosotros queremos ser algo que no somos, pero además queremos ser algo que no existe, porque ¿dónde está esa Europa de la que estamos hablando? Alejandro, yo tengo, todos tenemos alguna cosita para comentarte, porque estos temas, además son pasión nacional estos temas. Ayer fui a comer con unos amigos y, por supuesto, día 29 había ñoquis. Claro. Entonces yo que no tengo el registro preciso. Y ustedes saben de dónde salió la idea de los ñoquis. No. Y vos fíjate que esto surgió, y a lo mejor vos podés mejorar lo que yo te voy a decir, surgió en los primeros años del gobierno de Alfonsín, es decir, con la recuperación de la democracia, con que los empleados iban al Consejo Deliberante a cobrar el 29 sin trabajar. Cierto. Sí. Y entonces, no estaba mal que hubiera 100.000 tipos torturando, repartiendo palos en todos lados, que compráramos fragatas a Gran Bretaña que no servían ni para navegar, ¿no? Eso no era grave. Pero los ñoquis todavía persisten del día 29 y cualquiera que te quiere tratar peyorativamente te dice, pero vos sos ñoqui, por ejemplo, de Radio Nacional, suponete. Claro. Seguir más lejos. Sí, absolutamente. Alejandro, ¿no? Una de las cosas que mencionás en el libro es nuestra preocupación por estar pensándonos sistemáticamente los argentinos, cómo somos, por qué somos así. Y a uno le cuesta imaginarse un noruego todo el día preguntándose por qué soy noruego, por qué vengo del frío, por qué mi padre cocina. ¿Por qué tanto, más allá de la extraordinaria heterogeneidad que compone la sociedad argentina, que bien vos la mencionás? No, vea, yo creo, hay una cosa que siempre se ha dicho, que bueno, un país con tantos inmigrantes, es decir, gente que ha venido de tantos lugares, siempre se anda preguntando de dónde sos, quién sos, por qué sos así. Ahora, yo creo que hay un elemento que es el que menos se ha discutido, y es que sabemos que la mitad de ese país no son inmigrantes, sí, son ascendientes de indígenas, digamos, descendientes de indígenas o mezclados entre indígenas y europeos. Hay una anomalía específicamente argentina, que es no reconocer su heterogeneidad, porque México, Brasil o Colombia son países muy diversos culturalmente. La diferencia es que la Argentina reconoce mucho menos que ellos su diversidad cultural. Imagínate la diversidad cultural entre Santiago del Estero, Misiones, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, Chubut. Es gigantesca, pero la Argentina no reconoce esa diversidad. Está todo el tiempo obsesionada con, bueno, ¿cuál es la música nacional? ¿Cuál es el deporte nacional? El pato. El pato es el deporte. ¿Qué deporte nacional? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no reconocemos la heterogeneidad argentina como un paso para entender lo positivo de la diversidad cultural, ¿no? Yo creo que eso es algo que desestabiliza constantemente estas pretensiones de uniformidad y que genera, o es un motor de esa pregunta, ¿no? Yo tengo una última, Alejandro, y tiene que ver con lo que va a pasar en la Argentina de acá el 10 de diciembre, ¿no? Yo pensaba, el 8 de noviembre, algunos dicen van a hablar las cacerolas, pero es como el deporte nacional de no hablar, de golpear una cacerola. Y por otro lado, también hay un debate entre, en esto que vos decís de las tensiones, de cómo a veces se dan más marcadamente contrapuestas y no en la diversidad, de quienes dicen, bueno, si los caceroleros salen a la calle va a haber que mostrarles que el campo nacional y popular tiene más gente para sacar a la calle, ¿no? Entonces, nos metemos en una dinámica donde, efectivamente, la política argentina se hace mucho en la calle, sí, con expresiones de adhesión. Pero me pregunto cómo ves vos, en un momento complejo donde hay tantas necesidades de gestión y además, esto de que la calle vuelva a ser el elemento de pasión. Mira, Eduardo, yo lo que veo, hoy es martes, ¿no? Pasó el 27 de octubre, pasó el 17 de octubre. Era obvio que entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre había dos fechas durante el peronismo y una fecha muy específicamente kirchnerista. Y hubo una decisión política, porque uno no puede pensar que fue otra cosa. La decisión política fue reunirse, etcétera, pero sin salir a organizar una cosa orgánica para contraponer a esa otra. A mí me parece que está claro que hubo una decisión de ese tipo. Si no, es inexplicable, digamos, porque obviamente el gobierno tiene una capacidad, y eso yo realmente le pido a todos los que adhieren a las movilizaciones tipo el 8 de noviembre, que no crean que porque los sectores populares no salieron a la calle masivamente es porque no están dispuestos a salir, porque se equivocarían rotundamente. O sea, ya pasó el día que falleció Néstor Kirchner, y va a pasar un montón de veces. Hubo una decisión política que fue no polarizar la situación política en este contexto y concentrarse en el problema de la gestión. Esa es una lectura mía, digamos. No, yo no tengo una información especial que no tenga la audiencia, pero mi lectura es que este último mes pasó eso en la Argentina, ¿no? Muy interesante, a mi criterio, tu observación, muy, muy importante para tenerla en cuenta, porque estás... retomo lo que vos decís y en algo coincido. Cuando el pueblo argentino necesita salir a la calle, ya sea para resistir un estado de sitio con un plan como el de Cavallo, lo hace un 19 de diciembre, autoconvocado, y también para manifestar adhesión y dolor por la pérdida de un líder como lo hizo el 27 de octubre. Y este tipo de convocatorias que uno dice, bueno, son las misceláneas de la identidad del 17, del 27, bueno, a lo mejor hoy... hacer un gran esfuerzo por convocar para el medidómetro, me parece que tu mirada sobre esto también es, si así fue, y yo tampoco lo sé, fue una mirada inteligente. Muy inteligente, porque justamente la situación hoy es, digamos, que toda la heterogeneidad de la gente que estaba caceroleando y protestando quede más clara qué es la paja y qué es el trigo, en el sentido de... Si hay sectores dispuestos a criticar la legitimidad democrática de un gobierno constitucional, si hay sectores que quieren que un gobierno democráticamente electo cambie el rumbo para el que fue votado, etcétera, eso hay que ponerlo de un lado. Si hay gente molesta por problemas de gestión, por cosas que no se han resuelto, etcétera, eso hay que ponerlo de otro lado. Y me parece que en ese sentido es mejor trabajar en la gestión y resolver problemas mientras se hacen todas las celebraciones y los rituales, pero no se hacen como una gran contraposición frente a lo otro. Yo creo que no hay que homogeneizar lo que no está uniformizado. No hay que hacer el trabajo de la oposición. Alejandro, te agradecemos muchísimo el tiempo. Nos quedan muchos mitos que ya seguiremos llamándote para ir desmenuzándolos, pero con estos hemos tenido para un rato. Bueno, invitemos a la audiencia a entrar a la página web. Ya estamos pasando todos los datos para derribar mitos, que esta es la tarea. Gracias, Alejandro Grimson. Un abrazo. Autor de Mitomanías Argentinas, muy recomendable, una lectura sumamente fácil y realmente interesante porque nos habla mucho de nosotros mismos. Yo no sé si lo dijiste, pero hay que resaltar la mirada de un antropólogo, ¿eh? Exactamente. La mirada de un antropólogo. Exactamente. Bueno, nos vamos rápidamente al móvil de la Radio Pública con Hernán Mundo desde la sede de la CTA. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás? Francisco, buenos días. Nos adelantamos aquí en minutos nada más los integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos que van a explicar los aspectos de esta decisión reciente de la jueza Patricia López Vergara. Es una medida cautelar que ordena frenar las obras proyectadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las del centro cívico en terrenos del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda del barrio de Barracas. A mi lado está Ernesto Balbiano, el secretario adjunto de la Comisión Interna de Talleres Protegidos, integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ernesto, ¿qué significa para ustedes esta decisión de la justicia en una larga lucha que vienen llevando a cabo en contra del proyecto del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, sí, así es. Nosotros llevamos 89 días de permanencia para proteger nuestro taller protegido número 19, que se encuentra dentro del área que se iba a construir el centro cívico, y nos parece que es un fallo trascendental de la jueza que impide, por el momento impide, que esa obra se lleve adelante. Francisco Eduardo, los está escuchando Ernesto Balbiano. Balbiano, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bien, desde el momento en que esta resolución, desde que se tomó esta resolución, ¿cuál es el plazo en el que tienen previsto que finalmente todo esto vaya a marcha atrás, digamos? ¿Es una medida transitoria o definitiva? No, la medida es cautelar, por supuesto, es hasta que se decida la cuestión de fondo, donde se aportarán las pruebas necesarias. Esta presentación ha sido hecha por la Comisión Interna de Talleres Protegidos a través de su secretario Marcelo Frondizi y también por Eduardo López, en su tarea de la Secretaría General de la UTE, porque en esa zona hay un colegio donde, que también sería perjudicado. Entonces, esta resolución de la jueza nos permite a nosotros aportar las pruebas necesarias para que definitivamente se termine con este proyecto, que es y que afecta a las tierras de la salud. Reiteremos que el objetivo es la construcción de un centro cívico de cerca de 50.000 metros cuadrados. Este es el proyecto que tenía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, el proyecto final es mucho más eso. Ellos lo explicitaron, salió una nota en Clarín, donde explicitan que ellos pretenden todas las tierras de los hospitales. Esto no lo dicen, pero en el proyecto presentado por las distintas empresas, aparece un proyecto mucho más grande, que es un centro cívico que ocuparía todas las tierras de los hospitales. Claro. Lo cual da lugar a la eliminación de la parte edilicia, ambiental, reliquias, es decir, es una zona donde incluso se sabe que por excavaciones hay construcciones anteriores, es decir, bueno, la alegría de por lo menos saber que esta decisión de la jueza frena este disparate y que es un obstáculo más para los objetivos del gobierno de la ciudad de llevar a un centro comercial, a un centro cívico, toda esa zona. Le decía que hay una parte importante que es patrimonio histórico. Así y es. También patrimonio arqueológico, porque se encuentran túneles y construcciones, sí, muy antiguas. Así es. Que eso también es un elemento como para frenar la construcción del centro cívico. Ernesto Balbiano, le agradecemos muchísimo la comunicación con la Muchas radio pública. Gracias a ustedes. Algo que están indicando también desde la CTA, que van a señalar aquí en conferencia de prensa, que el jefe de recursos humanos del Ministerio de Salud de la ciudad, hablamos de Antonio Lescovec, descontó 53 días de sueldo a trabajadores del Borda que han participado, de hecho, en la lucha contra la construcción del centro cívico. Y, de hecho, se espera que se anuncien medidas que tienen que ver con acción por parte de los trabajadores respecto de esta situación que se ha dado con decisiones por parte de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me repetís el nombre de quien te tomó esa decisión? ¿Cómo se llama? Antonio Lescovec. Antonio Lescovec. Interesante. Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Recordamos la página web de Alejandro Grimson, ¿cómo no? mitomanías.com.ar para el libro específicamente. Y lo que está bueno es que ahí cada uno puede agregar su mitomanía, lo que usted cree que es una mitomanía, un mito. Está vivo el libro. Lo podemos mandar y él después lo va a seguir trabajando. Muy bien. Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez y en relación a la inundación de ayer les comento que acá Núñez inunda desde hace más de 25 años y siguen construyendo sobre Avenida Libertador y Manuela Pedraza una torre de 44 pisos, una torre de 20 pisos y el gobierno no ha hecho ninguna infraestructura en relación a esas torres y las ha dejado construir sin pedirles que hagan un plano a ver cómo pueden evitar las inundaciones. Sí, habla Jorge. Cada día que pasa, los graves problemas de la Ciudad de Buenos Aires demuestran que lo que dijo Fito Páez está cada vez más presente y tuvo y tiene y tendrá razón. Es una ciudad unitaria, votó así y así le va a ir. Bien hecho. Buen día, Anguita. Mi nombre es Gloria, vivo en Belgrano. Y bueno, quería dar una sugerencia para el gobierno de la ciudad que parece que no tiene dinero. Que padre, con hacer las bicisendas, dedique esa fortuna a hacer la obra del Arroyo Vega, porque acá en Belgrano ya estamos hartos de este tema. Y aparte de eso, que se dedique a limpiar Belgrano, que es... Buen día, habla Jorge desde Chascomús. Para Anguita y del Prado, gracias por el diálogo que tuvieron. Y raramente es difícil encontrar en que en una conversación los dos tengan gran parte de razón. Las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, la humedad 89%, cielo nublado. En el conurbano bonaerense esperan que los evacuados regresen hoy a sus casas. Así lo estimó el titular del Consejo Provincial de Emergencia de la provincia de Buenos Aires, Luciano Timerman, ante la bajante del agua acumulada en calles y avenidas. Además afirmó que el partido de La Matanza es el distrito más golpeado por el temporal, con 1.600 afectados. La tormenta causó destrozos en la localidad bonaerense de Río Tala, en el partido de San Pedro, donde hubo vientos de hasta 110 kilómetros por hora y fueron afectadas unas 40 viviendas. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por sudestada. Internacionales. Barack Obama declaró zona de desastre a Nueva York. El presidente estadounidense dispuso los fondos necesarios y el personal para afrontar las consecuencias del huracán Sandy. El fenómeno mató a 16 personas en los Estados Unidos. El tiempo. 16 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Sonido. Sonido puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Aquí estamos, 30 de octubre, si estamos por celebrar algo pasado mañana, señores y señores, a las 19, en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, su programadora cultural, Elida Martínez, novelista también a partir de ahora, presenta su ópera prima, Ese Otro Lugar. Tuve la suerte de leerla cuando aún no tenía la forma del libro que aún tiene y que aún no vi, la veré pasado mañana. Pero bueno, para celebrar este parto estamos en comunicación con Elida. Buen día, Elida. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, es verdad lo que decís, vos sos casi como el padrino del hijo, porque fuiste el primero que leyó. ¿Ah, fui el primero nomás? Exactamente. Antes que cualquier editor. ¿Y por qué no te la edité, Elida? Si es tan buena tu novela. Qué bueno, ese otro lugar, ¿cuál es ese otro lugar? ¿Se sabe o no se puede contar? Sí, se puede contar, en realidad es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Ese otro lugar donde siempre pensamos que nos va a pasar algo mucho mejor de lo que nos pasa en donde estamos, o sea que ese es la trama de la novela, por eso los personajes migran permanentemente en busca del lugar ideal. Migran permanentemente y hay una mano, una mente ahí de la autora que sos vos que hace que todo se deslice de una manera que uno no se da cuenta. Y de pronto los animales se humanizan hasta un punto en que uno dice, ¿cómo puede ser? Y cuando te preguntas cómo puede ser, ya fue. Bueno, en realidad todos los personajes están asociados a conductas animales. Sí. Pero además en esta migración, inclusive los animales también migran. Vos sabés que yo creo cuando uno escribe pasan cosas como muy curiosas, ¿no? Cuando yo escribía la novela, en un momento pensé que los peces cambiaban de aguas, ¿no? Los de aguas dulces iban a aguas saladas y los de aguas saladas iban a aguas dulces. Y algo de esto empezó a pasar a finales del año pasado, con todos estos movimientos sísmicos y cambios climáticos, y yo decía, es terriblemente loco, ¿no?, lo que a uno le pasa cuando escribe, porque después termina sucediendo algo que uno imaginó y hasta lo vivió como una humorada. La autoprofecía de la imaginación se hace realidad. Exactamente. El libro se va a presentar en Caras y Caretas Venezuela 370, vamos a decir que está Venezuela 330, pero esto va a ser en Venezuela 370. Exactamente. Y además de la autora con la que hablamos, Elida Martínez, va a estar María Sebane, la directora de nuestra radio y de Caras y Caretas también, y Nahuel Cerruti Carol, que es el editor. Exactamente. En la novela el editor es de España, es una editorial que se acaba ahora de instalar también aquí en la Argentina. Y bueno, tengo la suerte, el privilegio, no sé cómo llamarlo, de que esta novela, aparte de salir acá en Buenos Aires, ya ahora, el año que viene se publica en España. Extraordinario. O sea que para alguien que escribe su primer novela, vos sabés que yo venía de escribir teatro, sí, y guiones de televisión, no narrativa, la verdad que es un orgullo, ¿no? Es algo como impensable. Un orgullo justo, porque se lo merece tu novela. Muchas gracias. Colección Libros de la Noche Circular es donde va a aparecer ese otro lugar. ¿Cuánto tiempo te habrá llevado a escribirla, Elida? Fueron 2 años, pero de trabajo permanente, o sea, de todos los días sentarte a escribir. Buenos días, amas y hijos, decías cada día. No, vos sabés que, como los otros días leía un reportaje a Humberto Eco, y él decía algo que es muy cierto, ¿no? En realidad, el gran placer está cuando estás escribiendo y cuando esos personajes te hablan y conviven con vos. Cuando claro, terminaste de escribirlo decís, ¡ay, no están más! Pero bueno, ahora espero que estén en el corazón de la gente, de quienes lean la novela. Claro, exactamente, que ahí termina el juego, ¿no? Como la película termina en el espectador o la obra de teatro. Exacto. El libro termina en cada lector, en cada uno de los que lo van a leer y van a tener su encuentro íntimo con él, ¿no? Exactamente. Es maravilla, ¿eh? Ojalá así sea, ¿no? Y la tapa, contame, ya la voy a ver pasado mañana en la presentación, pero ¿qué va en la tapa? En la tapa va mi rostro. ¡Oh, que es muy lindo! Te cuento, en realidad la edición es una edición sumamente cuidada, quienes la han visto la han elogiado porque es como muy muy fina, esto no quiere decir que encarezca el libro, es una cuestión de diseño y de muy buen gusto del editor. Para que la gente tenga una idea, vamos a decir que Elida Martínez es una hermana linda de Charlotte Rampling. ¡Ah! Para que tenga una pista, digamos. Ojalá, porque es una de las mujeres más bellas que yo creo que hay. Bueno, él me comentaba la vez pasada que su criterio es precisamente sacar al autor de esta oscuridad. Viste que en general si hay una foto, la foto está dentro en la solapa. Sí. Bueno, él quiere poner la imagen del autor, que la gente sepa claramente quién es que escribió esto, en la tapa. Para uno es muy fuerte, ¿viste? Uno decís, ay, ¿qué hago acá? Porque precisamente quienes escribimos estamos siempre como detrás de la escena, somos los que estamos mirando, hurgando, fisgoneando, no estar ahí tan exhibido. Pero bueno, reconozco que es muy bello, ya lo vas a ver el jueves cuando vengas a la presentación. Bueno, me encanta que tu rostro además presida tu propia novela, Ese Otro Lugar. Elida Martínez, pasado mañana, jueves 1 de noviembre, a las 19, entrada libre y gratuita, ¿no, Eli? Exactamente. En el Centro Cultural Caras y Caretas, un queridísimo lugar de Venezuela 370, con la autora, con María Seoane y el editor, felicitaciones al editor que supo ver, Nahuel Cerruti Carol. Elida, lo mejor en este viaje, en tu primera de quién sabe cuántas novelas. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Abrazo grande. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana Más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza a la luna. Mañana Más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Esta semana en Revista 23, Ricardo Recondo, de la CIDE menemista a Clarín. El magistrado favorito del multimedios posee contactos polémicos y un pasado secreto. ¿Cómo pasó de funcionario radical a asociarse con la familia Anzorregui? Sus visitas al organismo de inteligencia en los 90 y su aporte al bloqueo de la ley de medios. Además, Gustavo Grobo Copatel, presidente de los Grobo. El empresario sojero afirma, queremos darle al grupo un perfil más industrial. Santa Fecina Sociedad Anónima. La caída del comisario Tonioli y los 10 avisos que el gobierno de Bonfatti no escuchó. Gabriela Michetti, la dama fuerte del PRO, dice, acercarse a Moyano me parece especulativo. 23, una tapa y mucho para leer. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. No importa, no importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. Basta de agarrársela con Macri, por favor, basta de agarrársela con Macri, si no hizo nada. En 5 años no hizo nada. Ayer esperaba las marchas de las galochas, no existe, pero en el cacerolazo, cabildo y juramento se van a juntar. Lamentablemente pagan justo por pecadores. Hola, buen día, Eduardo, Hugo y equipo. La verdad es que contra el clima no se puede luchar, pero contra la ineficiencia de Macri, con el jefe de gobierno sí se puede. Entonces, gente, aprenda a votar. No lo voten, porque esto es un desastre, cada vez peor todo. Chao, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Buen día, Anguita. A mí me llama la atención a estos comerciantes de Belgrano, cuando estaba Ibarra y llovía 200 milímetros, lo obligaban a Fatal a meterse dentro de un tubo, a explorar, vaya a saber qué. Y cortaban la calle y puteaban. Ahora que hablan de la naturaleza y como saben que la responsabilidad es de su jefe político, lo toman de otra manera. Daniel de Floresta, gracias. Hola, Alejandro de Granbo. Interesante el debate que están haciendo, porque también Cariglino es peronista, Momo Venegas es peronista. Yo me anoto en eso, porque Perón cuando se fue dejó a John William Cook. Y cuando vino, vino con López Rega. Es interesante ver cómo se puede hacer un debate. Y espero que el kirchnerismo no sea una excepción. Gracias. Hasta luego, Alejandro de Granbo. Hola, Para el programa de Anguita quería agregarles que la marcha de San Lorenzo también es tocada en el final de la película Gilda, durante un baile que se hace en una boate, y aparecen todos los porteños bailando la marcha de San Lorenzo. Eso es fantástico. Muchas gracias, Esther de Palermo. Buenos días a todos. Estoy escuchando a Alejandro Grimson y aprovecho para decir que esto que él dice se trabaja, y él lo hace desde la antropología, lo cual me hace pensar cada vez más por qué se sacó antropología de las escuelas secundarias, algo que obliga a la gente a pensar sobre sí, sobre los otros, sobre cómo se construyen las identidades y los estereotipos. Mi nombre es María Teresa Pellegrino, soy antropóloga y... Muy bien lo de María Teresa, ¿no, Mariana? Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, y ya que estaban hablando de la marcha de San Lorenzo, lamento decirles una mala noticia en la provincia de Santa Fe, porque cayó un puente que unía las ciudades justamente de San Lorenzo con Puerto San Martín. O sea que no marcha hoy el puente, marchó, claro. El arroyo San Lorenzo se lo llevó la correntada. Qué día, ¿no? Marchó San Lorenzo. Mal día, gaucho. Y el domingo también marcha San Lorenzo. Tenemos más información. Según Eduardo Mirabelli, vocero de Denor, nos comunica que a esta hora quedan algunas dificultades mínimas en Belgrano y Morón, que en las próximas horas serán solucionados en lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Hoy es un día muy especial, hablamos mucho de aniversarios. Hoy cumple 52 el Diego, Diego Armando Maradona. ¿Qué día puedo nacer? Dijo, el día que nació Héctor Larrea. O sea que hoy tenemos dos cumpleaños, uno acá, hoy es el cumpleaños de Héctor. Mandamos un abrazo, un beso abrazo de todos nosotros. Y vamos a recordar y a festejar el cumpleaños del Diego con un poco de música, con una canción que de las que le han dedicado dicen que es la que más le gusta a él. Con un par de linzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman al iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jetse y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para ver gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, te gambetear, no le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá, ajá. Para ver, te gambetear. Barrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños. Volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada Cada lágrima fue el precio para ver de gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para verte gambetear, ole ole. La Guardia del Eje, un gran tema para verte gambetear, un recuerdo para el Gordo Alorza. El Gordo Alorza, un tachero de Tolosa, que lo conocimos muchos en aquellas épocas de La Guardia del Eje. Llegó a presentar su disco acá en el auditorio de la radio. El Gordo se fue, La Guardia del Eje y su música y su magia siempre van a seguir. Yo sobre esta música les voy a meter una recomendación, un imperdible. Hoy en el diario Tiempo Argentino empezó a sacar ayer el gráfico como suplemento. Sí. Como ayer hubo problemas, ¿no?, con la distribución por la medida de fuerza de Canillitas, hoy saca los dos números, el de ayer y el de hoy, te los da gratis con el diario Tiempo Argentino. Pero lo que yo quiero recomendarles es una nota de Ezequiel Scher en este suplemento, el gráfico, en el diario, que es una nota a Pablo Gaona, hijo de desaparecidos, el nieto recuperado 106, o sea, centésimo sexto, que es sobrino de Julio César Gaona, Chicho Gaona, que jugó en la primera de Boca, destacado, además, no fue, digamos, Riquelme, pero fue un jugador muy importante. Una historia que está muy en detalle narrada, con mucho sentimiento y sobre todo con mucha información. Hijo de Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, paraguayo el papá, tucumana la mamá, en el año 78 desapareció. Se conocieron cuando el Chicho Gaona tenía 12 años y el pibito, ahora ya un hombre aparecido, recuperado, tenía un mes y un día. Edu, 102 años hoy del nacimiento en Orihuela, su pueblo, y el de Ramón Sijé, del poetazo Miguel Hernández, ese amigo del alma que nunca conocimos pero que siempre tuvimos, y que en su Sentado sobre los Muertos, recordemos que él nació y vivió 32 años, 31, escribió: canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple, y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. 8:54 con poesía, pero con paraguas. Sí, Mariana, hay que salir con paraguas porque existen las probabilidades de lluvias aisladas o lloviznas durante la mañana, algunos chaparrones quizás ya hacia la tarde, con mejoramientos temporarios y el viento que continúa siendo del sudeste a 18 kilómetros, 16 grados la temperatura, el cielo nublado. Los últimos minutos de este programa, Francisco Balas. Bueno, en el día de ayer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reforma lo que se llama el mercado de capitales, esto donde funcionan las acciones, las empresas que tienen acciones en la bolsa, y también todo lo que tiene que ver con títulos públicos, privados, bonos, todo lo que tiene que ver con los mercados de valores, de capitales. Esto no es un dato menor. La explicación que se dio la semana pasada, cuando salió, se presentó este proyecto, decía, bueno, que la Comisión Nacional de Valores, la CNV, va a ser quien va a intervenir para un mercado que quedó regulado por el mismo mercado a partir del año 68, como se había explicado, a partir de una ley de la dictadura de Onganía. Lo que es interesante de esta reforma, más allá de su articulado y lo que va a ser tratado, es ¿Qué persigue? ¿Qué objetivo persigue? La capacidad de ahorro que tiene a partir de lo que ha sido las restricciones al dólar, a lo que fue el recurso histórico de atesoramiento por parte de los argentinos, que es básicamente el dólar, su restricción generó lo que, con cierta naturalidad, es qué tipo de posibilidades tenemos para juntar, para poner unos ahorritos que antes todo el mundo iba a pensar, comprar dólar, no importa si te dejaba o no te dejaba, un reflejo automático. Bueno, en el mundo nadie compra.